queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor, con una poción mágica que los hace invencibles. El cerebro. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. Estamos al aire, sí, estamos al aire. Bueno, vamos a dar comienzo a este Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, con algunas ausencias y otras presencias novedosas, ¿no, estimado Polaco? Buen día a toda la audiencia. Bueno, hoy 14, el borracho de agosto, día fresco, ¿no? Pero con sol, va a mejorar, seguro se va a poner lindo. Y sí, estamos acá, como siempre, los miércoles, desde IMPA, la fábrica recuperada desde los 90, un orgullo, en el estudio de Radio Semilla. Y nos acompaña una compañera, la compañera Pato del Sur. ¿Cómo le va? Hola, buen día. Qué hermosa mañana, la verdad. Y un placer estar acá conociendo el estudio de Semilla, conociendo todo el edificio. Y muy agradecida de este espacio también. Agradecida, ¿no, estimada? Sos parte de la casa. Así que por eso te vamos a hacer trabajar, ¿no es cierto? Porque sí, sí. En este programa tenemos varias notas y también nos vamos a dar un poco de tiempo para que la Pato nos cuente sus peripecias por Brasil. Sí, y nos acompañe en el desarrollo de toda las noticias y los temas que queremos ir exponiendo este día. Por ejemplo, hoy tenemos la columna habitual del pueblo mapuche Tehuelche a cargo de Tomás Cañicul, un gran compañero que siempre nos acerca un montón de conocimientos de la cultura mapuche. En este caso, el Traún, ¿no? Nos va a contar qué representa para el pueblo mapuche. Tenemos también un documental, ¿no? Sí, vamos a entrevistar en el segundo bloque a María Giovis sobre el documental Insurrección Obrera Estudiantil, que viene preparando hace mucho tiempo, muchos materiales, y va desde el año 66 al año 76. Son solo 10 años, pero hay una cantidad de material. Está dividido en dos partes, pero todo eso se lo vamos a preguntar a María, ¿no? Bien. Y después tenemos nació un nuevo proyecto de comunicación en el conurbano bonaerense, así que recién emiten el primer capítulo, lo estamos agarrando tiempo. Y lo vamos a pasar, ¿no? Una gran noticia, vamos a reproducir ese primer capítulo que está en Spotify. Y bueno, y saber un poquito más de ese proyecto, también en otros días vamos a poder comunicarnos y saber por qué son necesarios los proyectos de comunicación en los distintos territorios. Con una particularidad, porque nos van a poder saber decir, es ya casi rural, es entre lo urbano y lo rural, así que bienvenido sea. Después tenemos otros dos temas, uno en la columna del compañero Gaby de DTL, Al Diablo con la Cultura. Ese, bueno, el título lo dice todo y lo vamos a tener acá de cuerpo presente. Sí, y un móvil, una participación especial, la compañera Ernestina de Radioactiva, desde el lugar del conflicto, el sector docente, ¿no?, de la educación. Sí, docentes por doble partida, porque las universidades de todo el país están de paro y protesta, y los docentes también están de paro y protesta porque en el Congreso intentan catalogar a la docencia como imprescindible, no es la palabra. Esencial. Esenciales. Sí. Y eso les quitaría el derecho a huelga, es decir, el derecho a ser considerado con todos los derechos de los trabajadores. Así que sobre el final vamos a estar hablando con la compañera Martina. ¿Y qué nos puedes decir, estimada, de tu periplo por Brasil? Es hermoso, ¿no? Es hermoso Brasil, tiene, bueno, en este momento también a nivel político hay una división interna en lo que es el sur, que vendrían a ser los lugares que hay más cantidad de dinero y que están reclamando por algo similar a lo que pasó acá con el campo, que ellos no quieren que les hagan algún tipo de retención con lo que se ayuda al nordeste y a las comunidades aborígenes más pobres. Y bueno, yo estuve en ese nordeste más moreno, más preto, más indígena. Pude tener acceso como a salirme del círculo turista y ser aceptada y haber podido vivir esa experiencia con los pueblos indígenas participando de un seminario. Así que bueno, tener acceso a las charlas que llega a lo mismo que llegamos a las mismas conclusiones que hablando con los pueblos indígenas de Argentina. La problemática es la misma. Los intereses son siempre los mismos. ¿Estuviste registrando? Estuve registrando todo el tiempo, sí. Por eso también está buenísimo haber tenido acceso a eso, ¿no? Que bueno, lleva un tiempo de estar viviendo ahí, de que te conozcan, de que te acepten y de que tengan la confianza. Fui la única extranjera, por ejemplo, en todo el seminario. Y tengo la invitación abierta para participar en Brasilia en abril, para también ser parte desde ellos, de viajar desde Bahía a Brasilia, que es un encuentro indígena nacional. Así que feliz, digamos. Feliz. ¿Se puede notar tanta discriminación como acá con los pueblos indígenas? Ahí en ese territorio. Lo que es más del noreste. Raro, sí, en los lugares que son comunidades negras e indígenas es donde más racismo hay. Hay como un racismo interno y como un racismo externo. O sea, el porcentaje de personas blancas que moran en el lugar, que viven ahí, es mucho menor, pero sin embargo son los que tienen más poder y más poder adquisitivo también. Sí, básicamente es el mismo modelo que se repite en casi todos los lugares donde hay presencia indígena fuerte. También están las juventudes que se están organizando y están trabajando con el tema de soberanía alimentaria. O sea, vienen, la verdad que fue hermoso participar. Es como que te da una idea de esperanza desde la organización de los pueblos indígenas. A propósito de eso, la organización, ¿hay un nivel, un desarrollo en la organización? Sí, bueno, pasa también que en este momento en el gobierno está Lula, que es odiado por toda una gran cantidad y otra cantidad que sí lo apoya, que tiene políticas públicas orientadas a los pueblos originarios. Entonces, desde ahí tienen como un apoyo, pero también ellos se superorganizan desde las comunidades. Y están en esto de la recuperación de las costumbres, de ir sacándose un poco esta globalización y de ir, no sé, esquivando un poquito del capitalismo salvaje que los mantiene en la pobreza, les quita los territorios, los mata, como básicamente pasan en todos lados, ¿ya? Claro, vos decís, les quita los territorios. En esa zona donde vos estuviste, ¿qué tipo de agricultura hay? ¿A qué se dedican los pueblos originales de ahí? Y los pueblos originarios están recuperando su agricultura. Hay grandes así plantaciones de café, de caña de azúcar, de mamón, de manga, que son monopolios. De pimienta. Sí, son las grandes haciendas de las personas adineradas. Los pueblos indígenas son mano de obra barata, o sea, por lo general. dentro del seminario que participé, estaban hablando de la soberanía alimentaria, y en una de las charlas, en una de las presentaciones, contaban valorando cómo el alimento verdadero es aquel que se siembra y que se cocina, cuando podés tener todo el proceso. Y ahí hay mandioca, maíz, también hay café. Tienen muchos productos del mar porque hay todavía toda una costumbre de pesca. Y los pescadores son los sectores también más humildes, digamos, quienes se dedican a la pesca. Ellos bucean sin equipo. Pesca artesanal, sí. Ahí pescan langostas y pulpos. Es directamente con arpón. Merulian, como le dicen ellos, bucean hasta más de 10 metros sin equipo, que es un arte milenario que siguen sosteniendo. Viven donde estuve yo, que fue en Coroa Vermelha, es un lugar que directamente se llama Reserva Indígena Patayó, es territorio reconocido. Y es, la presencia indígena es muy fuerte. Pero también está toda la otra parte, que es la explotación turística de la imagen indígena. Entonces, bueno, que fue el recorrido que tuve que hacer para encontrar un caminito a la selva que no sea el de turista, y lograr una aceptación, porque también siempre ven un blanco o una blanca, un turista, alguien que va a aprovechar lo que pueda sacar para tener un rédito con una foto, yo qué sé, verlo desde otro lado, como un comercio, ¿ya? Comercializar con la imagen indígena. Y de ahí es otro despertar, eso es el otro lado de la moneda. En este seminario había representaciones de todas las, o de varias tribus, como ellos se denominan, de todo lo que es el nordeste brasilero. Había de Ceará, de Goiás, yo estaba en el sur de la Bahía, de Espíritu Santo, que son más o menos los estados que rodean a la Bahía. Y fue el primer seminario etnográfico de etnovivencias, y también de ver cómo se encara esto de la crisis climática, porque lo que es el Mato Grosso, ahí las comunidades están como en un conflicto directo, que están arrasando los territorios, todo lo que es la naturaleza. El avance de la globalización es como, bueno, despiadado. Y una de las cosas que me resultó súper fuerte, que en este lugar fue donde llegaron los portugueses, a Coroa Vermelha, donde está la cruz de la primer misa, y la fuerza de la religión en Brasil es como aplastante, como muy muy fuerte, y que ellos contaban que ellos recibieron a los portugueses y que todavía están, y esa es su resistencia también. Tienen toda una conciencia de lucha en los nombres de los barcos, por ejemplo, de los pescadores. Sentí organización y lucha consciente, y consciente de cuál es la búsqueda de la libertad, que es la autonomía agrícola, generarse en las comunidades una manera de no depender de alguna política estatal, de acuerdo a quién está en el gobierno, o de tener que venderse también. Había otras comunidades que planteaban cómo ellos se desarrollaron siendo quienes explotaban su propia imagen. Entonces hacían diseños y generaban la ropa y lo vendían, y así comenzaron a tener su propio dinero, por ejemplo. O sea, hicieron lo contrario, o lo que hacen los blancos, digamos, y se autoexplotaron su cultura para salir adelante. Bueno, muy muy bueno. Vamos a intentar en el recorrido de este día, también ir viendo un poco más de todo esta experiencia. Nos apremia el tiempo. Sin embargo, bueno, después vamos, tal vez podamos hablar también del sur, de norte a sur. Así que bueno, vamos a una pausa y ya vamos, venimos con Tomás Cañicul. Hola amigas y amigos de Buenos Aires, queremos invitarles al primer concierto de la Lira Libertaria en Argentina. Después de mucho tiempo, por fin podremos cruzar la cordillera. Ven a vernos al Galpón B los días 5 y 6 de octubre. No te lo pierdas y dile a tus compas. Será una noche espectacular para todos los corazones libres. Estaremos con Tijera y Ni Aquello. Las entradas las encuentras en fastline.com. ¡Arriba la música rebelde! ¡Saludos, Argentina! Como quien rompe su cancha, la lógica de su suelo para ser como la ficha que no responde al tablero. All of me, why not take all of me? Can't you see I'm not good without you? Please take my lips, I want to lose. Urgentemente, estamos ahora sí en el primer bloque de este Enredando las Mañanas y tenemos la columna imprescindible y habitual, cosa que no siempre se cumple de doble manera, la columna del compañero Tomás Cañicul desde el sur, la columna del pueblo mapuche. Compañero, ¿estás ahí? A ver, Tomás, ¿me escuchás? Bueno, esto es una cuestión técnica, ¿eh? Vamos a arrimarle, le arrimamos un micrófono, ¿te parece? Porque él lo que me parece que sucede es que no nos escucha. Tomás, ¿estás ahí? Bien, vamos a arrimarle un micrófono. A ver. Ahí. Tomás, ¿nos escuchás? Hola. ¿Nos escuchás? Ahí va. Bueno, se ve que se desactiva el manos libres cuando le conectamos el plug. Bueno, ahí está. Compañero, estábamos haciendo la presentación. La habitual columna del pueblo mapuche a cargo de Tomás Cañicul. Bueno, ¿qué tema nos traes en esta ocasión, compañero? Vengo a contarles de un bello encuentro que tuvimos en Junín de los Andes. El Saúl Quesau Mapuche, son 5 días, 4, depende de la edición, de juntar a todos los artesanos de alrededores de Junín de los Andes y el sur de Neuquén para poder hacer una feria artesanal. Uh-huh. En particular, esta es la edición número 26 del encuentro, ya lleva 26 años, y convocó realmente muchísimos artesanos, muchísima gente de distintos lugares. Estuvo por aquí la Machi Betiana, con Luan Nahuel, vino con algunos de sus trabajitos y algunos de sus abuelos a poder compartir el encuentro, pero también llegaron alrededor de 12 comunidades de aquí del territorio, cada una con distintos trabajos en madera, textiles, en cuero, instrumentos, cerámica, comida típica. Realmente es un encuentro grande y es interesante poder ver cómo se revitaliza este encuentro. En su momento requería de mucha ayuda estatal, tanto de provincia como de nación, para poder llevarse adelante. Y en este caso, el de este año, tenía unos niveles de autogestión muy grandes, debido a que al estar gobernando la derecha a nivel nacional, este tipo de eventos no recibe financiación nacional. Y al mismo tiempo, en provincia era poco el recurso que podían brindar. Pero lograron, de la comisión directiva del evento, poder juntar fondos para poder garantizar la comida para los artesanos, para poder garantizar un cupo de alojos mínimos para estos artesanos que se encuentran en la localidad durante 5 días. Y al mismo tiempo para generar una grilla de artistas locales, provinciales, con bastante renombre, y poder generar y llenar de contenido el encuentro. A su vez, hasta algunos años, serán ya unos 12 años, este tipo de encuentro cuenta con la particularidad de tener charlas, de tener talleres dentro de la misma feria. Este año los talleres fueron específicamente dados por artesanos, y enseñando los oficios. Se enseñó cerámica, se enseñó a hilar, y las artesanas muy contentas estuvieron como mostrando sus habilidades, sus técnicas, a todo aquel que quisiera participar de los talleres. También contamos con medios locales que hicieron la cobertura completa del evento, desde la mañana hasta la noche, incluso en las peñas nocturnas, que este año tuvieron la particularidad de que no tuvo venta de alcohol, lo cual se aplaudió desde muchos sectores, del pueblo mapuche, desde muchas de las comunidades y la población juninense, porque el consumo de alcohol es un conflicto grande en este territorio. La cantidad de alcohólicos que con las que cuenta el pueblo son altas, y siempre Me parece que es importante como darle cobertura a este tipo de eventos, y estos cambios que se van dando en los pueblos y en las expresiones de los pueblos para justamente generar cambios positivos y también dar una muestra de organización. Bien. Compañero, una pregunta. A lo largo del territorio que hoy por hoy es habitado por los pueblos mapuches tehuelches, ¿hay más de estos tipos de encuentros o este es el único que se da? Hay más, se encuentran también en Chubut, tejedoras, y han generado feria de tejedoras. También en el norte de Neuquén se ha dado en fiestas populares el hecho de generar ferias, pero ninguno tiene la característica del que tiene acá, de que es una feria mapuche, un espacio para el pueblo mapuche, que también cuenta con sus propios escenarios, sus propios espectáculos, como tiene esa particularidad. Y sobre todo, una muestra del pueblo mapuche actual, ¿no? Como, no sé, la peña, por ejemplo, cuenta con grupos de folclore local, que va a bailar chatarera, gata, escondido, y con músicos locales que hacen, que son payadores, o que hacen chamamé. Entonces, como que a veces uno imagina que, no sé, que en un espacio mapuche va a haber música tradicional del pueblo mapuche, y entiendo que muchos turistas también como no terminaban de entender la dinámica de llegar y que esté bailando un grupo de folclore chacarera. Claro. Y tiene que ver con esto, con las cuestiones actuales del pueblo. No somos un pueblo detenido en el tiempo, ni somos una muestra única de lo que hay. O no somos un todo homogéneo, que solo, no sé, escuchamos música que esté tocada con cultú. Claro. Lo interesante que tiene este espacio es ese nivel de genuinidad. Hasta donde yo conozco, tanto en Río Negro, en Chubut, en La Pampa, no hay este tipo de encuentros. Eso se ha organizado desde las propias comunidades mapuche para el propio pueblo mapuche. Y tengo entendido que en Buenos Aires, cercano a Los Toldos, hay ferias de estas características, pero que son organizadas por el Estado, no por las mismas comunidades. Claro. Capaz si hay algún peñil también que esté escuchando, que esa persona pueda corregir y decir, no, la verdad es que acá lo realizamos nosotros. Pero al menos los ecos de lo que ha llegado de esa zona para acá son parte de la organización más estatal. Claro. Y una pregunta, ¿cuál es el trasfondo, más allá de, obviamente, lo que vas describiendo, que es un lugar de encuentro, de intercambio, también de una revisión de en qué está cada una de las comunidades? ¿Cuál es el trasfondo o qué les representa a ustedes hacer una gran reunión o una gran asamblea donde se vayan conociendo tal vez en una instancia en la cual el día a día no podría en el día a día no podría suceder, ¿no? Por las distancias y por las prácticas de cada sí. comunidad. Es muy buena tu pregunta, por eso, porque tiene una particularidad que es que no es una asamblea como tal, sino es una feria. Es una feria artesanal. El fin último del espacio es vender. Y es vender trabajo artesanal. Desde ahí ya hay una postura muy interesante, ¿no? No tiene que ver con producciones masivas, no tiene que ver con emprendimientos mapuches que existen, que los hay, desde quienes venden alfajores de piñón hasta quienes hacen cerveza o vino o distintas producciones que tienen más la lógica de emprendimiento que la lógica artesanal. Por un lado, recordemos que este encuentro que te menciono y que se acaba de desarrollar ahora en julio, el Purín de los Cambios, tiene 26 años, ¿no? Uh-huh. Y en estos 26 años podemos situar los inicios de este encuentro previo a la crisis del 2001, sí. incluso atravesando la crisis del 2001. Y ahí hay año una muestra de las convicciones del pueblo mapuche de no abandonar el arte manual, el trabajo manual, de poder sostener esos trabajos que nos dan identidad, que nos llevan al campo. Sobre todo yo miraba a los que trabajan el cuero, ¿no? Y hacer lazos, y hacer distintos elementos para trabajo campesino, ¿no? Si el turista difícilmente vaya a comprarse un lazo, ¿no? O un cojinillo a esos espacios, sin embargo, el campesino, la persona que vive y habita el campo, requiere de este tipo de elementos que son de manufactura artesanal. Eso por un lado, ¿no? Como la importancia que tuvo en su momento, a finales de los 90, reivindicar el trabajo artesanal desde la identidad indígena, ¿no? Y decir, este es el Fabuco Sao Mapuche, no es la feria artesanal de Junín. Claro. Por un lado, esto me parece una postura re interesante, tomada ya hace 26 años y sostenida a lo largo de estos 26 años. Pero por otro lado, lo que decimos es dedicarle todo el tiempo a moverse en la ruralidad, a la urbanidad, dedicarle para eso 3 o 4 días para quedarse en la feria, para vender, para encontrarse. Y ese esfuerzo es doble, digo, porque al no tener el carácter de asamblea, de chabón, no es un espacio donde uno vaya a tratar decisiones políticas, no es un espacio donde uno vaya a encontrar soluciones colectivas, es un espacio solamente para vender, para comprar y en todo caso para intercambiar, pero no más que eso. Y aún así dedicarle 3 días todo el esfuerzo, me parece una apuesta muy, muy grande, ¿no? Porque eso, porque nos podemos encontrar desde otro lugar. No siempre desde la lucha, no siempre desde, desde la urgencia de resolver situaciones, sino encontrarnos en la cotidianidad del trabajo artesanal, de la compra y venta, de compartir varios días, estando todos más o menos en el mismo mundo. Es muy alegre el encuentro, no solo porque está musicalizado por música de chamamé y músicos locales y bailarines y demás, sino también porque la gente realmente quiere estar en ese espacio. Vienen, quieren estar. Y me parece un bello recuerdo del conocimiento de nuestros mayores, el no solo encontrarnos en momentos críticos, no solo encontrarnos en los momentos que son necesarios para la organización, sino también para compartir esa cotidianidad, para construir un algo que defender, ¿no? Cuando uno escucha los discursos de odio sostenidos por los medios nacionales, ¿no? Un pueblo mapuche terrorista, llena de vagos, de gente que toma tierras, no sé qué, y de repente hay un espacio como el Fabuco Sao Mapuche, esta feria artesanal de trabajadores de distintas comunidades, ahí te das cuenta cómo cae ese discurso, ¿no? Y qué es lo que defienden los peines también, que siguen sosteniendo que la identidad mapuche debe ser respetada y debe ser, como, de cierto modo, valorada por la población toda. Nuestros hermanos y hermanas peines también de este territorio son quienes sostienen vida en la ruralidad, son quienes todavía producen dentro de la ruralidad, y al final del día somos todavía la muestra de que hace falta un cambio de paradigma respecto a la repartición de la tierra y si se quiere, de cierto modo, de la lógica productiva, ¿no? Los peines también, algo muy bonito que escuchaba de los artesanos, porque tenemos manos artesanas muy habilidosas en este territorio, decían eso, como, bueno, un trabajo artesanal de esto puede durar para toda la vida si se lo trata con cariño y respeto. Y se habían sorprendido porque, bueno, es eso, sostener una lógica que actualmente no está. Ni siquiera el mejor ser popular puede darse esa garantía de ser útil para toda la vida. Por más cariño y respeto que le tengas, digo, por esta vorágine de encontrar todo el tiempo algo nuevo, con nuevas aplicaciones, con nuevas formas, también por la obsolescencia programada que tiene la mayoría de los artículos que se cuentan comercializados en Cumpa. A mí me quedan un par de cuestiones. ¿Es anual el encuentro? Sí, es una vez por año, es siempre en julio, alrededor del 20 de julio, en Junín de los Andes. Bien, buenísimo. Bueno, me quedan de lo que hablás cositas que nos gustaría que en otro momento también tratemos. Yo entiendo esto, que lo que los pueblos originarios vienen practicando, la cuenta da en el planeta, de cambiar las lógicas de producción. Creo que volver a las formas sanas de vivir alcanzaría para todo el mundo. Así que, pero otro día si querés lo hablamos, y lo que me gustaría, o no gustaría, que en otro momento trates es esto, es la marca en el trabajo de toda una cultura, cómo se hace algo y cómo no solo hay oficio, sino también hay arte en cada uno de esos productos o obras. Así que te dejamos ahí la inquietud para que en algún otro momento podamos hablar de cómo la cultura de un pueblo se trasluce o se puede ver en la como marca en un producto, entre comillas, producto. Me encanta la propuesta, creo que lo podemos tratar para la próxima columna si no surge ningún emergente que nos diga que hay que ponerle ojo a tal situación. Tal cual. Porque digo, emergente, ¿sabes? No me quiero ir de la columna sin contar la conferencia de prensa que sacó el Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, donde habla de la avanzada sobre el territorio respecto a la idea de producción a través del hidrógeno verde, ¿no? Que como dice verde, mucha gente piensa que es una alternativa ecologista, y la verdad que no, que van a devastar los territorios, sobre todo los territorios de uso comunitario, en pos de la supuesta renovación energética. Pero bueno, este es un tema complejo que eventualmente podemos seguir tratando. Y respecto a lo que vos decís de la lógica productiva propia de los pueblos originarios, que está tan silenciada y demás, hay un debate fuerte si es si nosotros hacemos arte o no, y por qué Junín, por ejemplo, sigue reivindicando el nombre de feria artesanal y no de feria de arte mapuche. Así que cuando nos metamos en este berenjenal, probablemente me ganen varios detractores de pensamiento de mi territorio y el mío propio, pero está bueno también mostrar esas lógicas, ¿no? Porque hay países también que sostienen que el arte es una concepción burguesa del trabajo manual. Un cambio en la artesanía, aunque mucha gente cree que es una forma despectiva de tratar, nuestra gente es como, sí, es artesanía, no tiene la soberbia de esperar ser una pieza de museo. Mi artesanía quiere editar tu cocina, no una estantería en el Museo de la Plata. Y para mí esto es re interesante del debate. Pero lo dejaremos para la próxima columna. Perfecto, perfecto, buenísimo. Hay un cumpa que sintetizó en artes y oficios. Si decís artes y oficios, le bajás un escalón al arte y le subís un escalón a los oficios. Pero bueno, para la próxima entrega nos quedamos ahí con la pimienta en la lengua. Así que, cumpa, te agradecemos muchísimo esta participación, como siempre, y nos estamos viendo prontamente, ¿sí? Bueno, nos estaremos comunicando con la comisión. Gracias a vos, un abrazo. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, estamos al aire ya en este segundo o tercer bloque, ¿no? Estimadísima Pato, y bueno, pretendemos estar en comunicación con la nota que queremos, la charla que queremos tener con María Giovi, documentalista, porque este viernes va a ser el estreno de, bueno, de su último documental, que se llama, bueno, que tiene que ver con todo lo que pasó desde el 66 al 76, bien digo, Insurrecciones, y vamos a ver la primera parte. Pero antes de seguir, queremos saber si María nos está escuchando. Sí, buenos días. Bueno, gracias por el llamado, gracias por esta invitación a contar un poquito, digamos, de este documental que se va a estrenar este viernes. Y también agradecer, digamos, porque recuerdo que la primera entrevista relacionada con mis documentales fue con ustedes, ya hace unos cuantos años, cuando estrené el documental El Ingeniero Boy, un pueblo que están matando, ¿no? Y también El Ferrocidio, así que un agradecimiento. No, al revés, estimada. Recuerdo esa charla que tuvimos acá en el estudio de Radio Semilla, y quedamos acá, sí, con la compañera negra y María, la otra María, bueno, alucinadas por ese trabajo que vos tan paciente y trabajosamente has estado haciendo durante tantos años, y que refleja una época sobre la que tenemos, por ahí, ¿no?, una memoria con reflexión, ¿no?, con reflexión, porque en este, vamos a dedicarnos a este documental, 66 al 76. Primero que nada, una pregunta así, básica. ¿Por qué agarraste esa época, estimada? Bueno, en realidad me agarró a mí, o sea, que no es que yo la agarré, sino que vino a mí. Es un poquito, se dice en el tráiler que está circulando, que se puede, que está ya en la red, ¿no? Si se pone 66, 76, Insurrección Obrera y Estudiantil, ya ahí se puede ver. Digo vino a mí porque yo estaba haciendo mi segundo documental, El Ferrocidio, en época de pandemia, en el 2020, y ahí, digamos, hay algunas entrevistas a ferroviarios de mi pueblo de origen, de Ingeniero Guay, y especialmente uno de los testimonios de este ferroviario, Abel Rojo, él cuenta la lucha de los años 70 y la persecución, digamos. Ingeniero Guay era un pueblo de ferroviarios y portuarios, y bueno, había un galpón de locomotoras donde trabajaban muchos ferroviarios, y fue una seccional muy combativa, clasistas, y bueno, y entonces en esa lucha importante contra la burocracia sindical, y bueno, fueron muy perseguidos justamente por la burocracia sindical ferroviaria a nivel nacional, y bueno, y después perseguidos por la AAA. Y entonces ahí fue él fue secuestrado, Abel Rojo, digamos, en el 74, secuestrado unos días, después pasa a ser hace un preso legal, digamos, y después, bueno, ya en el 75 se tiene que exiliar. Y eso, bueno, tocó, digamos, escucharlo a él, tocó bastante, digamos, mi corazón, digamos. Y simultáneamente ese año 2020 comienza un juicio en Bahía Blanca contra algunos integrantes de la AAA. Y yo los escucho, digamos, escucho diariamente, digamos, esos testimonios. Y hay dos testimonios que me impactan. Uno es el de José Lualdi, que él cuenta da cuenta del documento reservado del 1 de octubre del 73, que yo desconocía. Y bueno, cuando él habla de este documento, bueno, obviamente que enseguida empecé a investigar, a ver, digamos, de qué se trataba. Y es una declaración de guerra a ese movimiento insurreccional, ¿no es cierto? Y otro testimonio importante, el de Julia García, que es la hermana del primer asesinado por la AAA en Bahía Blanca, ella dice, nuestros muertos tienen que entrar en la historia argentina. Bueno, estas dos cosas últimas que les menciono, digamos, también, digamos, me tocaron. Por eso digo, vino a mí, digamos, no es que yo en realidad en ese momento, cuando ya estaba terminando el ferrocidio, estaba pensando, inclusive tengo dos entrevistas ahí hechas, un documental sobre la militancia y la resistencia en los años de dictadura. Y, pero bueno, ahí, digamos, entre esto que estoy contando, yo dije, no, no es el momento todavía de ese documental, digamos, tengo que abordar esto, y por eso digo, vino a mí, digamos, no es que yo lo busqué, digamos, ¿no? Este, diferente a este otro que estoy diciendo, ¿no? La militancia en los años de dictadura, porque, bueno, fui parte de esa militancia clandestina en ese momento, denunciando todo lo que estaba ocurriendo en el país. Y bueno, este, pero ahí, digamos, dejé ese proyecto de lado y, bueno, me aboqué a este documental, ¿no? Un documental que es largo, es muy largo, este, tiene dos partes, es, en total son 5 horas de película, 2 horas y media cada una de las partes, no lo pude hacer más corto, este, pero bueno, traté de hacerlo lo más que se bueno, junto con la editora, ¿no? Este, de hacerlo lo más ágil posible, digamos, con mucha cosa artística. La segunda parte es muy dura, dura, digamos, porque bueno, fue duro lo que se vivió esos, digamos, que por un lado en simultáneo las luchas, que importantes luchas de esos años, y por otro lado bueno, toda lo que fue la, este, los desapariciones y asesinatos de, yo diría, de lo mejor de en ese momento de la vanguardia obrera y estudiantil, ¿no? Este, ahí tomo importante, bueno, los testimonios son testimonios, este, todos testimonios partícipes de esa época, todos sobrevivientes de esa época, y que también ahí el documental fue más allá de mí, en el sentido de que por ahí, por ejemplo, le hago una entrevista a Juan Carlos Sena, una de las primeras que hago, para que le pudiera hablar del cordobazo, partícipe del cordobazo, pero lo interesante es todo lo que él dice más allá de lo que yo le había preguntado, o más allá de lo que yo, de donde llegaban por ahí mis conocimientos, o y entonces, bueno, a él dice algo importante, ¿no?, en relación al año 73 y en relación a las elecciones y a la llegada de Perón. Él dice, el único que podía frenar, dice, no parar, porque parar, dice, paró la dictadura militar, pero el único que podía frenar esas insurgencias, todo ese movimiento insurreccional, era Perón. Dice, Lanús era un militar muy inteligente, y sabía que no podían frenar, digamos, no podían ellos, y bueno, ahí, digamos, surge el gran acuerdo nacional y el llamado a elecciones, y bueno, cuando yo lo escucho a Juan Carlos, yo escucho esa partecita que él lo dice, son 5 minutos, que lo puse tal cual él lo dice en el, en el documental, digamos, está, sin ninguna imagen, porque hay que verlo y escucharlo. El documental, en realidad, él, en esos 5 minutos es una síntesis de lo que es el documental, digamos, ¿no? Exactamente, estaba pensando, digamos, lo que acabas de... lo que acabas de decir, porque vos desde tu mismo pueblo, que partís de un ferricidio y terminás, para poder explicar ese ferricidio y demás, te metés, digamos, le das palabra a los protagonistas, te metés en ese mar de luchas tan importantes, tan decisivas, y creo que las más importantes que ha desarrollado el movimiento obrero estudiantil en este país, en las previas a la avenida de Perón, y vos aterrizás allí. ¿Por qué era necesario este paso de mando para que alguien pudiera controlar la profundidad de esa insurrección, la profundidad de ese avance de la organización? Y yo pensaba también, mientras te escuchaba y mientras pensaba en esta tarea que has hecho vos, con este documental, ¿qué relación tiene con la vida actual, no? Porque han pasado tantos años, ¿cuántos? Un montón, y sin embargo, hoy seguimos charlando de la necesidad de que como seres los gremios sean recuperadas por conducciones combativas, democráticas, honestas, ¿no? Estamos en este momento y vemos esa necesidad. Y por eso que tu historia, la historia de este documental, es muy probable que despierte muchas cabezas y digan, ¿no? Vaya, este proceso había sido comenzado en algún momento, ¿no? Sí, sí. Sí, digamos, bueno, ahí Pilar decís la relación con la actualidad, ¿no? Digamos que, por un lado decir que los tres documentales que he hecho hasta ahora están los tres ligados, porque, bueno, vos decías esto de los ferroviarios, digamos, la Dow Chemical en Ingeniero Guay, la propuesta de instalarse en Bahía Blanca, en el puerto de Bahía Blanca, es del año 69. Ajá. Y esos ferroviarios de los años 70 también luchaban contra la instalación, que ya se venía el proyecto de la instalación del polo petroquímico, porque la NUCE es el que va a poner la piedra fundamental en el año 72, el mismo día que llega Perón, la primera vez que vuelve en el 72. Entonces, porque una pregunta que nos tenemos que hacer es cuándo comienza el proceso de la desindustrialización, cuándo comienza la destrucción del trabajo, cuándo comienza la destrucción de, cómo es el avance de la destrucción de la naturaleza, que es lo que vemos hoy claramente, digamos, lo que es la pérdida del trabajo y cómo avanzó a partir de esos momentos. En esa década del 60, el documental comienza con lo que fue el golpe de Onganía y el ataque feroz a los ingenios azucareros y a los obreros de los puertos, porque fueron cerrados en el año 66 27 ingenios azucareros, 50.000 personas sin trabajo, que emigraron, 250.000 personas emigraron de Tucumán, buscando otros lugares, instalándose acá en el AMBA, lo que pasó a ser después, bueno, las villas, miseria, digamos, y un ataque feroz a los obreros de los puertos, digamos, ¿no? Hubo una huelga importantísima en el año 66, de 72 días, de los obreros de los puertos, luchando contra todos esos despidos. Entonces, la destrucción del trabajo comienza, desde esas épocas, digamos, ¿no? Y entonces ahí esa lucha en Tucumán, porque para entender lo que pasó en Tucumán, la represión en Tucumán, tenemos que ir a ese momento y Tucumán fue arrasada, digamos, ¿no? Bueno, esto un poquito se cuenta en todo el documental. Entonces, fueron avanzando en la destrucción. Si lo vemos en mi pueblo de origen, Ingeniero Guay, un pueblo de ferroviarios y portuarios, donde quedaron, fueron en la década del 90, pero ya con Martínez de Hoz en la dictadura, se puede ver ahí en la red, donde Martínez dice, de 156.000 obreros ferroviarios despedimos y quedaron 85.000 trabajadores. O sea, en los años de dictadura militar son despedidos la mitad de los trabajadores ferroviarios. En los 90, el gobierno peronista avanza y despide a la mayoría de los trabajadores ferroviarios. Entonces, podemos ver esa destrucción de tantos pueblos fantasma, de lo que fueron esos años 90, con el gobierno peronista de esos años, donde miles y miles de trabajadores, o sea, más de 100.000, no tengo la cifra exacta, pero si solamente 85.000 trabajadores ferroviarios, imaginemos, digamos, ¿no? Lo que fue Gas del Estado, YPF, Luz, bueno, todos los trabajadores, y ahí se avanzó, digamos, en esa destrucción del trabajo y en la precarización laboral. Porque hoy lo vemos claramente, digamos, en los despedidos de este gobierno, de todos los despedidos, digamos, estatales, digamos, pero esos estatales en estas décadas anteriores estaban en negro. Exacto. Y cada diciembre estaban en que si le renovaban el contrato o no le renovaban el contrato, digamos, ¿no? Bueno, volviendo un poquito, no sé si me voy y por ahí intento volver. Porque todo tiene relación con todo. Y estás marcando, estás contándonos un proceso impresionante de, por un lado, un avance en la patronal y los gobiernos, y por otro lado, un proceso también impresionante de la resistencia y de la pelea a brazo partido de ese pueblo que no quiere que lo precaricen, digamos, de la forma a la que hemos llegado en estos días, ¿no? Estimada, efectivamente, quien está escuchando, y esperemos que muchos amigas y oyentes estén escuchando, bueno, los invitamos y las invitamos a ver este documental este viernes ahí en el auditorio de ATE en Avenida Belgrano al 2500, porque, bueno, pinta que va a ser interesantísimo para conocer la historia y sobre todo para tener herramientas para poder plantarnos en el día de los días de hoy, ¿no? De hoy, claro, sí. Tengo un minutito más de tiempo, digamos, en relación a esto de las luchas. Bueno, las luchas de ese momento, históricas luchas, digamos, de los años 70, y las luchas, digamos, durante todas estas décadas, pero bien, como vos decías, hay una, en los sindicatos, digamos, es necesario esa lucha contra esa burocracia sindical que nos tiene, pisoteados, digamos, ¿no? Que es la pata, la primera parte del documental termina, Julia García dice algo así como la pata fuerte que ha tenido el peronismo siempre, que es la burocracia sindical, que nos tiene, lo vemos claramente en este momento, contra este ataque feroz de este gobierno. Bueno, las centrales obreras están ahí calladas la boca, ¿no? En acuerdos, y bueno, y por eso la lucha el gran esfuerzo, digamos, ¿no? Para tirar, digamos, ir más allá de esa burocracia sindical, digamos, y bueno, las luchas históricas, digamos, ¿no? De este momento importante, los cerealeros, los aceiteros, perdón, bueno, es como en cada uno de los sindicatos seguir con esta lucha, ¿no? Así es, estimadísima. Bueno, te agradecemos un montón la nota, María, pero sobre todo, más que la nota, te agradecemos el documental los otros. Hay mucha lana para tejer, ¿no? Este movimiento obrero y popular argentino, bueno, ha producido muchísima lana. Así que terminamos la nota invitando a ver este documental y después también haremos lo mismo con la segunda pata, la parte. Así que te mandamos un abrazo inmenso, éxito, y este viernes nos veremos allí en el auditorio de ATE en la Avenida Belgrano al 2500. Gracias, muchas gracias, nos vemos, gracias. Abraza, María. Abrazo. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, hemos vuelto al Enredando las Mañanas, tercer bloque, y tenemos la buena noticia de la semana, como siempre procuramos acá en los miércoles poder presentar alguna buena noticia. La buena noticia era la que habíamos anunciado antes, nació un nuevo proyecto de comunicación en el conurbano bonaerense. Hemos conversado, le pedimos permiso para que podamos reproducir esta primer producción. Se trata del proyecto Sur y Tinta Radio, desde Ministro Rivadavia, partido de Brown, ahí cerca de Bursaco. Quienes no conozcan, eso es el sur del conurbano bonaerense, que tiene cierta ruralidad y conexión con urbanidad también, ¿no? Así que muy contentes de que haya nacido. Comentanos, Chino, esto surge a partir de una problemática, ¿no? Hay una reserva ahí. Sí, en realidad no surge a partir de ahí, surge en realidad en una biblioteca popular que ya tenía el proyecto, pero se impulsó mucho desde la organización ahí de una resistencia al avasallamiento del parque rural, que ya hemos entrevistado acá a la asamblea de vecinos ahí, como un impulso ahí de un poco de esa problemática. Surgió ahí como la idea de, bueno, más medios de comunicación, pero en realidad es una propuesta que surge más como de tomar la problemática de Almirante Brown y de la zona, y a partir de ahí llenar de contenido con la participación pero bueno, les compas que hablan van a explicar mejor el proyecto, y además está la idea de que vengan en algún otro momento. Buenísimo, buenísimo. Es Brown, el partido de Brown es enorme, es tan grande que se nos van perdiendo algunas partes, pero es más o menos cerca entre Bursaco y Longchamps, y tiene particularidades que no estamos acostumbrados, gente del conurbano, a escucharlas, a vivirlas. Así que vamos directamente a este trabajo con esa promesa, con la promesa de que en algún momento nos podamos puedan venir a visitarle, a visitarnos o hacerles una entrevista. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos en una primera pastilla de la nueva radio Sur y Tinta. Aquí, acá en la localidad de Ministro Rivadavia, Almirante Brown. Ministro Rivadavia. Nuestro programa No Me Pares Ahora, con Laura Redondo y Juan Ranieri. Bueno, y acá estamos para compartir unos breves minutos como un anticipo de nuestra emisión ya definitiva y completa, que va a ser en las próximas semanas, ya en cuestión de poco tiempo, ¿no? Sí, nosotros este programa lo hacíamos en la radio de Claypole y ahora, bueno, tenemos nuestro propio proyecto. Claro, porque llegamos a hacer hasta diciembre del año pasado 11 programas en la radio hecho en Claypole de el espacio de cultura y debate de la casa. Sí, que les mandamos un saludo y un agradecimiento. Sí, a Marcelo. Bueno, Marcelo y Jorge. Jorge. Y bueno, hay un tema que vamos a desarrollar hoy, que es este, brevemente, pero que lo veníamos desarrollando ya desde el año pasado. Sí. Un problema que se viene planteando desde hace mucho tiempo en la zona rural de Ministro Rivadavia. Sí, ¿verdad? Los famosos loteos ilegales. Los loteos ilegales. Bueno, estamos hablando de un pulmón verde que tiene alrededor de 2.600 hectáreas, que es pero fundamental, junto con la Reserva de Santa Catalina y con el Parque Pereira Iraola, allá en La Plata. Claro. Son los tres grandes espacios verdes que oxigenan, que son fundamentales, no solo para la biodiversidad, sino también a nivel productivo. Exactamente. Ahí sí. Tenemos productores agrícolas, ganaderos, apicultores, frutícolas. La cuestión es que ya hace unos cuantos meses o más, quizás ya vamos rondando el año, se vienen desarrollando loteos ilegales. Bueno, ahí esto genera graves problemas para los productores, además de haber también familias estafadas, y los loteos continúan. Sí, no sé, esa problemática parece no terminar. Y cada vez con más violencia. Sí, porque hay 27 denuncias presentadas en torno a toda esta situación. El municipio no da respuestas. La policía siempre anda por esa zona, la cuarta de Longchamps, que no sé qué tiene que hacer ahí la cuarta de Longchamps, no es su sector, pero siempre anda la cuarta de Longchamps. Y parece que es algo que hasta ahora está lejos de encontrar una solución. Pero bueno, dentro de esta situación hay una organización mínima, pero hay una organización de vecinos. Eso, hay una organización de vecinos, hay una organización de una asamblea vecinal de productores y vecinos del propio lugar y vecinos cercanos de las zonas urbanas que bueno, que están procurando darle un fin a esto. Tenemos para compartir un audio que grabaron los propios vecinos que componen y vecinas que componen la asamblea, donde es muy muy muy claro las consignas que ellos llevan adelante y están en lucha, ¿no?, con este tema que los afecta directamente y a todos, porque sí. Está bien, esta radio que es nueva, digamos, que es la única, como decíamos hoy en Ministro Rivadavia, lo que va a hacer también es una voz, ¿no? Darles también un poco de voz a a estos vecinos, a la problemática, para que se conozca, para que se difunda este tema que está, digamos, acuciando no solo a ellos, sino a todo Almirante Brown, porque como decíamos, hoy es un pulmón. Claro. Además que estos productores son fundamentales para brindar alimentos a 7 grandes localidades que rodean este parque rural o este proyecto de parque rural. Se le da mucha importancia al parque industrial, claro, desde hace mucho tiempo, y se pasa por alto, se mira para otro lado cuando se plantea lo de que tiene que ver con un parque rural, que es muy, pero muy importante. Bueno, ¿compartimos el audio? Vamos. Son 2 minutitos y un poco más. Alerta Brown Rural, basta de persecución policial y violencia institucional a las familias campesinas. Ya presentamos más de 27 denuncias penales y civiles frente a la justicia. Reiteradas notas a Intendencia y todavía no tenemos respuesta ni compromisos reales frente a los loteos ilegales. El negocio violento, ilegal y fraudulento inmobiliario avanza sobre la zona rural de Almirante Brown. La complicidad policial y la falta de control y fiscalización por parte de las autoridades pone en evidencia la entrega de la zona rural. Somos más de 50 familias productoras que estamos produciendo alimento para más de 7 de las grandes localidades que nos rodean acá alrededor de Almirante Brown. Nuestra localidad representa más de la mitad del espacio verde que tenemos en Almirante Brown y es la ciudad con más historia del distrito. Somos uno de los núcleos ganaderos más significativos del cordón agropecuario. Producimos alimento para 7 de las grandes localidades que nos rodean. Estos 12 loteos ilegales podrían acabar de forma total con el pulmón natural, histórico y rural más importante de la zona, con un gran potencial agroalimentario para todo el AMBA. Avícolas, porcinos, tamberos, caprinos, apícolas, frutícolas, vecinos rurales, familias históricas y también nuevas familias que han sido estafadas, le decimos basta a este negociado corrupto. No a la entrega de la zona rural, la tierra para producir alimento, tierra para productores, no para loteadores. Somos Brown Rural, somos el parque rural. Pedimos que reconozcan las áreas protegidas del parque rural. Exigimos que se proponga una nueva ordenanza para regular la zona rural. La Asamblea de Vecinos del Parque Rural Ministro Rivadavia denuncia los loteos ilegales en la zona rural de Almirante Brown y demanda la urgente intervención de las autoridades comprometiéndose de una vez por todas con quienes trabajan y producen las tierras. Por todo lo expresado, exigimos que se resuelva el problema de hidráulica, infraestructura y los rellenos ilegales del arroyo. Proponemos un parque agrario. Pedimos reconozcan las áreas protegidas del parque rural. Tierra para productores, no para loteadores. Ahí más o menos escuchamos, ¿no? Es claro lo que ellos plantean, lo que están solicitando frente a las autoridades y demás, que hasta ahora hacen oídos sordos, y sobre todo el tema de la violencia con la cual se están manejando. Porque en realidad no se sabe nada de respecto a los títulos de propiedad, etcétera. Lo que sí creo yo que tiene que prevalecer ahí es el cuidado de las especies y de la gente en peligro, sí, y el trabajo de cada una de las actividades que se desarrollan en el parque. Porque además estos loteos fueron obstruyendo el curso del arroyo Las Piedras. Ajá. Y esto generó inundaciones cuando no las había, jamás. Y ahora con las grandes lluvias de mayo, por ejemplo, hubo grandes, grandes daños a los productores. Digamos que esto se puede solucionar. Hay una ordenanza vigente que requiere la modificación de algunos artículos que dispongan un límite a la expansión de una zona urbana y por lo tanto de esa manera frenar los loteos. Así que bueno, de eso se trata, y este es un tema que nos ocupó el año pasado con Laura y que nos sigue ocupando ahora y que vamos a seguir muy muy atentos y muy de cerca. Exactamente, ahí estamos para eso, para dar una mano también en esta problemática. Y bueno, acá estamos con la radio, nuestro programa, que, a ver, vamos a contar un poquito a la audiencia de qué, sí, de qué va, ¿no? Porque también la radio es Uritinta, no sé si lo dijimos, pero bueno, lo volvemos a decir. Y La idea es que también haya participación de los oyentes. Claro. ¿De qué forma, Juan? ¿Qué es lo que proponemos, digamos? Una idea que es una idea clave en este desarrollo de nuestra radio es que en los espacios de vacío, es decir, cuando no hay programas al aire, además de pasar música, como todas las radios, se pueda leer, que haya lecturas. Y por eso les proponemos a todos los oyentes que o bien manden grabados comentarios por WhatsApp, comentarios del primer libro que leyeron, del libro que más les impactó, un comentario del último libro que han leído, o si quieren grabar un poema, o si quieren grabar un cuento breve, todo eso va a ir a componer los espacios de la radio intercalados con la música. O sea que vamos a estar escuchando una canción, después viene otra y después aparece algún oyente leyendo o comentando alguna cuestión que tenga que ver con lo literario para compartir entre todos. Buenísimo, me encanta. Así la circulación no. de la palabra. Gracias, el hecho de que tengamos la lectura como mediando entre todo lo que nos despierta, un poema o esto del primer libro, ¿no? Claro. La infancia y demás recuerdos. ¿Quién no se acuerda del primer libro que leyó y lo que le causó ese libro, ¿no? O del último que quiera comentar, o alguno que haya sido el más significativo por alguna razón. Yo el primer libro que leí fue, me acuerdo, esos libros de aventuras de la colección Robin Hood. Sí, yo también. Bueno. ¿De la misma colección? El prisionero de Senda, yo lo leí creo que a los 12 años. Impresionante esas lecturas, sí. Porque eran además lecturas sociales. Bueno, el mío fue La cabaña del tío Tom, que era un libro bueno, ¿no? Que hablaba de la esclavitud. Yo tenía 6 años y fui a la biblioteca de la calle La Rosa, era socia. Y aprendí, me saqué este libro y bueno, nada, estaba, fue algo que me abrió un mundo, ¿no? La lectura, obviamente, como a casi todos nosotros. Y bueno, la idea es esta, que podamos intercambiar con los oyentes sus experiencias, sus vivencias respecto de la literatura en general, o una obra de teatro, algo que les hayan visto, una película, algo que quieran comentarnos con respecto a esto, ¿no? A los textos que circulan. Así es. Así que bueno, los invitamos a todos y a todas que se sumen y ya vamos cerrando esta primera pastilla. Una cuestión que queremos destacar, así como Laura decía, de brindar los micrófonos a aquellas personas que no tienen en general, los vecinos, vecinas que no tenemos en general acceso a los medios, no pretendemos ser una radio que sea molesta, pero vamos a molestar bastante en algunos estamentos, que digamos, en algunos claustros, ¿no? Sí, sí. Con la programación y con todo lo que tenemos para decir. Seguramente los oyentes también tienen mucho para decir. Sí, además los invitamos para todas las movidas culturales que haya también acá en la localidad, en el distrito, que nos quieran pasar o cuestiones donde estudiar, cursos, cosas, todos nosotros vamos a ser, digamos, una voz para difundir todo aquello que tenga que ver con la juntada para, ¿no? Claro. Sí, como ya teníamos el año pasado la agenda cultural que abríamos todos los programas. Sí, así que bueno, esa es la idea. Bueno, nos vamos despidiendo en esta primera pastilla y con la operación técnica de Guillermo Gugliotti. Aguante Guille, que hoy es nuestro operador y bueno, y tenemos otro operador que es Ale. Basta Rica, que nos va también a acompañar en estas locuras que llevamos adelante. Muy bien, hasta pronto. Enredando las mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. ¿Cómo sería? Está, bueno, muy linda esa cortina que tenemos en el rando de los miércoles. Y estamos aquí con lo que habíamos prometido, con el compañero Gaby, que ustedes ya lo conocen porque ya inauguró su columna Al Diablo con la Cultura, así se llama. ¿Cómo te va, estimado Gaby? Bien, muchas gracias, todo bien. Sí, ya hoy empezamos la segunda patita de lo que arrancamos hace un mes, que era este programa que se bautizó acá como Al Diablo con la Cultura, esta sesión. Y bueno, hoy es, como habíamos dicho la vez anterior, y por qué le pusimos ese nombre, tenía que ver precisamente como desarmar este concepto de la cultura o del arte como una cuestión de elite, de como seres especiales que están fuera de la sociedad, y dar como una visión más del arte de una manera colectiva, de cómo se desarrolla en distintas facetas, de manera más genuina también, y de personajes que no están relacionados directamente con la academia o con algún estilo artístico particular, sino que son laburantes, gente que labura, personas sencillas que a través de la creación van aportando a distintos procesos políticos, sociales, culturales. Y en este caso vamos a hablar de un episodio de la historia. Nos vamos a ir a Europa, específicamente España, a los años 30, y vamos a ver la importancia que tuvo en la propaganda política de ese entonces el cartel, la gráfica. Si bien durante la Revolución Española se desarrollaron un montón de variantes del arte que aportaron a este proceso, o sea, estuvo la Liga de Poetas Antifascistas, que se juntaron poetas de todo el mundo y fueron a algunos a combatir a las trincheras, y otros aportando desde la difusión de la poesía, no sé, como figuras muy importantes de ese entonces de la literatura, que se dio como en un plano también un poco más académico, aunque muchos artistas, o sea, de hecho fue asesinado García Lorca en ese proceso, uno de sus principales referentes, pero el cartel se dio como en un escenario distinto porque tuvo que ver también con el contexto de desarrollo industrial que hubo en los años anteriores, y se usó, sacándole un poco también en esta misma línea de qué es lo que es el arte y qué no, sacándole un poco esa connotación artística y llevándola a un plano más del área de la propaganda. En España había muchos talleres gráficos y mucho de la y se empezó a ver la necesidad de difundir la idea de la Revolución Española, tanto de los sectores republicanos, comunistas, socialistas, trotskistas, anarquistas. O sea, digo, republicanos y no republicanos también, que iban más allá de la república y querían la revolución social, pero empezaron a ver cómo dónde podían llevar esa idea, transmitirla al campo popular, a la población en general. Sí, porque además en España había muchísimas personas que no que eran analfabetas. Exacto, eran analfabetas y no sé, era un periodo, no había televisión, entonces mucho menos, entonces la difusión, y otra cosa que mencionaban las personas que laburaban en esto, era que los periódicos, incluso de la prensa obrera, era difícil que llegaran a más personas, llegaban más en el campo militante. Entonces, como que hubo ahí una necesidad de, bueno, dar una vuelta de cómo trabajar la propaganda, y en esta algidez también social que se fueron tomando las calles, se fueron tomando distintas ciudades de España. ¿Cómo surge la iniciativa en esas circunstancias que, digamos, es cosa de que se abra la puerta y surgen tantas creaciones? No, impresionante. Imagínate, Barcelona en cosa de 2 semanas ya tenía todo autogestionado, desde la electricidad, el transporte, bajo gestión obrera. Eso fue impresionante, fue como muy rápido. Y en este caso de los carteles pasó lo mismo. Mucha gente de que laburaba dentro de los talleres gráficos, que los talleres gráficos en un momento servían para propaganda comercial, digamos. Y fue tomando como otro, la urgencia del contexto fue llevando a que muchas personas se sumaran a dar su granito de arena, su aporte de lo que era su laburo cotidiano, ponerlo a disposición de un proceso revolucionario. Por ejemplo, ahí está el caso de Juana Francisca Rubio, que era una ilustradora muy conocida, que venía de la academia, del mundo académico, y laburaba en uno de los talleres junto a su marido, y nunca desarrolló como laburo político, digamos. Laburaba ilustrando cuentos, ilustraba revistas, y vino la revolución y se mandó a trabajar en este proceso, y generó como toda una cuestión muy rica desde la ilustración. Hasta ese momento, ¿no existían carteles, o los carteles que había eran meramente publicitarios? No, sí existían carteles, no con la masividad de ese entonces, porque también había como una cuestión del cartel como una cuestión artística. Entonces era el cartel como una obra de arte que tenía que valoraba mucho como la impresión única, el original. Y lo que rompe la Revolución Española es esta cuestión de la más de masividad. Entonces como que pasa a tener otra característica, porque ya no importa el original, la obra en sí, así que él lo hizo, sino que importa que se vea, que se propague el mensaje y que se pueda reproducir lo máximo posible. Entonces adquiere como una connotación de propaganda de masa. Y eso fue como muy interesante, porque empieza a educar en la calle, y eso también es otro espacio de disputa que empieza no solo la cuestión de la academia y de lo artístico, sino que es la disputa del espacio público. Por eso tiene mucha, después lo podríamos relacionar como lo que pasa en la actualidad con el graffiti, el muralismo, que también son como cuestiones gráficas, de visuales, que están disputando el espacio público en esa tensión de las paredes, de quién son las paredes, de qué se transmite en las paredes, cómo le disputamos la publicidad también, porque a veces tiene como esta connotación, estamos ensuciando la calle, qué sé yo, y cuando está la ciudad llena de publicidad. Entonces también hay un espacio de disputa en ese sentido, y el cartel viene a hacer eso un poco, como a darle esa vuelta. Y también, como en España, el proceso revolucionario anteriormente ya venía como dotándose de mucho de la cuestión educativa, como muy importante la formación de las clases trabajadoras a través de distintos métodos. Y esa es una de las características también que tiene el cartel, que habla de mucho de las vidas cotidianas, o sea, como marca un antes y un después. Y ahí, por ejemplo, la pregunta que hacía, se va influyendo y nutriendo como de otras corrientes, por ejemplo, de la gráfica rusa en algunos casos, de la gráfica de la Primera Guerra, va tomando, y elementos también de la cultura más pop, más hegemónica también lo usa, pero con otro mensaje. Y no sé, va, por ejemplo, resalta mucho si se fijan en los carteles, ahora como estamos en radio no podemos mostrar, pero pueden, si googlean ahí los carteles, Se pueden fijar como las características que tienen, hay mucha referencia a las infancias, a las mujeres, en 1930, que eso también es revolucionario para la época, y mucho de, no sé, la vida cotidiana, la familia, cómo se labura las tareas domésticas, todas esas cosas están presentes en el cartel. Entonces, como que un poco ayuda a politizar la vida en ese entonces, porque además se estaba viendo todo un proceso de que, no sé, de un día para otro, ponerle cosas simples, me tomo el transporte que tiene una empresa, qué sé yo, y al otro día ese transporte depende de nosotros mismos. Entonces, como que hay todo un cambio ahí de tomar responsabilidad, de tomar tarea, y el cartel cumple una función muy importante en esa distribución de tareas. Sí, porque además es apropiarse de la comunicación, ¿no? Tantas puertas que abre un proceso revolucionario. Cuando te escuchaba también pensaba yo en todas las peleas que dieron las mujeres españolas para conseguir, venían desde muy atrás para conseguir un lugar allí y hasta conseguir el voto, etcétera, etcétera. Y bueno, es impresionante cómo ese proceso trastoca todo y aquello que estaba en el rincón cambia de lugar. Cambia de lugar, eso es impresionante. Si le sacas la cadena, cambia de lugar y tiene otro peso, ¿no? Sí, sí. Y surge desde los talleres gráficos, porque mismo los trabajadores eran partícipes de la revolución. Sí, nutriéndose, esto es interesante porque se nutre también desde lo académico y también desde lo académico en cuanto también hay un proceso de democratización un poco de las artes, porque, por ejemplo, en los años 20 tuvo mucho auge el estilo el Art Deco o el modernismo, qué sé yo, y que son estilos, tanto en la arquitectura como en el diseño principalmente, que también es un diseño más de masa, también está como influenciado por todo este proceso de la industria, entonces choca un poco con los sueños de la élite, porque, por ejemplo, el Art Deco tiene facetas múltiples, entonces está el del diseño de un perfume, hasta el diseño de una tacita, de algún objeto de la casa, hasta en la arquitectura se ve como en los barrios. Por ejemplo, Argentina es un caso muy particular de eso, que dice, hay una casa Art Deco construida en cualquier cuadra de Buenos Aires, se puede encontrar. Y entonces como que también es un estilo que se empezó a democratizar, y si bien hay construcciones Art Deco que son de élite, qué sé yo, también se ve en otros espacios. Y es interesante esto porque todo eso también tenía que ver con una cuestión de autor, de autoría. Y lo que hace el cartel también es, si nos fijamos, vamos revisando cartel a cartel, muchos tienen firma. Hay artistas importantes que participaron de la creación de cartel. No sé, los hermanos Ballester, que tenían sus talleres. José Renau, que era un artista importante de la fotografía, e incluso Joan Miró, que también tiene un cartel famoso, que lo aportaron. Entonces, sí, habían autores, pero muchos de los carteles que no estaban firmados eran de trabajadores que empezaron a formarse en los mismos talleres. Y claro, muchos no se sentían artistas y preferían no firmarlo. Hay un José Renau en una entrevista dice que muchos de los laburantes le decían, no, me da vergüenza firmarlo, qué sé yo, yo no soy artista, soy laburante. Y ahí está interesante ese debate, porque también crearon cosas que hasta el día de hoy son reconocidas. El cartel español de la revolución fue un hito en la cuestión gráfica, de vanguardia. O sea, se nutren de los movimientos de vanguardia que había en ese momento artístico, por eso es muy moderno para la época también, es muy moderno y llega tanto a la masividad. Son buenos además, y mucho de esto, lamentablemente después el 39, cuando es derrotada la revolución y llega la dictadura de Franco, muchos de estos artistas son exiliados, y se pierde un poco esa trayectoria, y pasó a ser, no sé, de estar la gráfica española en lo más alto de la referencia mundial y quedó cercenada. Y mucho del rescate que se hace del cartel es posterior, es como en las décadas siguientes, como ya una cuestión romántica, se empieza a estudiar y evidencia todo eso, toda esa riqueza que quedó perdida ahí, esa riqueza gráfica, esa riqueza creativa, queda un poco de lado. ¿Cuál de todos los carteles que estuviste viendo te llama la atención o te queda en la memoria? Me gusta mucho lo de los hermanos Ballester. Son tres hermanos que laburan gráficas parecidas y también tienen mucha influencia del Art Deco. Y hay uno especialmente que tiene que ver con esto mismo del transporte, que habla así de la autogestión del transporte. Y es muy hermoso, ¿viste? Como que son... no sé, es un dibujo simple de colectivo en distintas rutas y está cómo está estructurado. Me parece que es una obra impresionante, es muy lindo. Después de José Renau también me gusta mucho porque la característica que tiene él en particular es que hace fotomontaje. Entonces el cartel está logra como aspecto realista, pero también con esto un poco más de caricatura. Entonces hace como una mixtura entre el dibujo, la fotografía, el collage. Entonces también como que tiene una como una característica bastante interesante. Además él es como un referente así muy importante en el arte. Ya antes de hacer los carteles era reconocido como fotomontajista. Algunos dicen era como el fotomontajista más importante de España en esa época y reconocido también afuera, entonces le aportó mucho. Y después la riqueza que hay en general en todos los carteles, muchos que no tienen autoría y son impresionantes, así son muy muy ricos gráficamente, porque tienen técnica, o sea, eso es lo que pasa, no es como tan no es que surge tampoco de la nada, así, vamos a hacer un cartel y no tenemos herramientas para hacerlo. Vamos a hacer el cartel y teniendo talleres gráficos y teniendo gente que sabía técnica. Entonces eso fue muy interesante. Y esa técnica no quedó en las manos de unos pocos que eran los artistas, sino que se bajó. Y al ser este cartel que no tenía una cuestión única de la obra única... Se hacía en parte, entonces por ejemplo alguien ilustraba, otra gente hacía el montaje, otros coloreaban, más colectivo, entonces fue un proceso mucho más colectivo, y algunos tenían firma de eso, como de la organización, lo firma el Partido Socialista, lo firma la CNT, lo firma el PON, no sé, entonces eso hace que también se democratice el saber artístico, y le da más riqueza aún, a mi juicio, en ese sentido, ¿viste? Y saca el arte, lo lleva a la calle y lo hace visible. Además, esa otra cosa interesante es que los periódicos no tenían mucho desarrollo gráfico, era muy tradicional. Entonces el cartel además viene a romper con todo eso porque es colorido y está masivamente. No es una sopa de letras. Exacto. Es una idea, digamos, concentrada. Qué lindo. ¿Sabes lo que pienso? Qué lástima que no estemos haciendo televisión, porque esto tendríamos que mostrarlo. A mí me venía la idea de lo que es la actualidad, ¿no? Porque estamos hablando de los años 30. Y cuando pensamos en ir a una marcha o a una manifestación, empezamos con un cartel, ¿no? Sí, claro. Es algo que se sigue sosteniendo en lo que es una marcha, donde no está individualizada cada persona, y es una manera de decir con imagen, estamos aquí, pienso esto, y hay carteles, yo suelo fotografiar, hay una parte en la que me dedico a los carteles, porque es una manera de decir, no individualizada y no firmada, pero que se transmite la idea de esa marcha o esa idea. Sí, transmite un mensaje además con, no sé, tiene dibujo, tiene tipografía, tiene mucho laburo detrás, y además como que tiene esta característica parecida como al grafiti y todo, que va a la calle y ahí puede durar una tarde, un día, transmite un mensaje, pero está tiene esa impronta también que es momentáneo, ocupa un lugar público, entonces como que es un lugar que es de todas las personas y a la vez no es de nadie, entonces como que juega con eso. Y sí se repite, por ejemplo, yo lo llevaba al caso el 2019 cuando viajo a Chile, cuando está la revuelta, eso me llamó mucho la atención, viste, como los procesos, cuando hay procesos así álgidos, lo vi también en el caso de la revuelta en Colombia o cuando lo que pasó en Perú, estalla las calles con propaganda, y ahí tiene mucho sentido lo de Walsh, que la pared son la imprenta del pueblo, porque era impresionante ver Santiago, todas las paredes, así todas las paredes cubiertas de carteles o pintadas, stencil, y toda la creación que algún momento fue como, no sé, el arte callejero, que algunas veces que no son contexto álgido socialmente, pueden decir alguna cosa que no tenga relacionada a la política, pero en el momento como ponía el ejemplo de esta ilustradora, llega el proceso revolucionario y esa gente pone a disposición su arte y se nota un montón, se nota también en las calles de Santiago vi carteles de muy buenos, así de mucha también riqueza gráfica, así muy muy muy logrado en ese sentido, y eso estaba muy interesante, como se vuelve a repetir. Todos tenemos en nuestra memoria algún cartel que no se te olvidó nunca más. Sí, es como una herramienta que nace en ese 30 y que todavía se sigue utilizando y tiene la validez que tuvo en esa revolución. Sí. A propósito, recuerdo cuando fue la pelea contra la dictadura, había un cartel inmenso que era una partida de ajedrez haciéndole jaque al rey. Estaba espectacular. Siempre hay uno, como decís vos. O varios. Sí, sí. Es una hermosa manera de decir y que te queda en la retina también. Y ese es el objetivo. Es el objetivo, claro. Es el objetivo de lo que nos estás contando. Esto está todo muy pensado. Por ejemplo, la gente que laburaba en el cartel también laburaba con imágenes. Hay mucho de lo cinematográfico, de dónde está pensado en que quien pase por la calle, dónde va a mirar. Y eso está muy pensado, entonces está... muy potente visualmente. De hecho, para ir cerrando ahora por el tiempo, cómo estaba pensado, cómo se miraba, ya estaba pensado y eso generaba que nada, como una competencia, que en las calles estaba tan lleno de afiches de la revolución que la publicidad quedaba quedó atrás en ese momento, entonces no podía competir. De repente decían como en las crónicas, no, había algo de publicidad entre los carteles políticos y se perdía, y lo más importante fue el cartel político en las calles. Estaba pensando en eso, ¿no? Es arrebatarle a la publicidad de ese espacio y hacerlo popular. Sí, sí, eso es muy interesante, de la disputa espacial así de... Sí, en la que ganan las revoluciones, bueno, por lo menos en los espacios públicos. Súper interesante, la muy, verdad. Muy muy hermosa la columna. Y como digo, qué lindo hubiera sido poder mostrar. Pero la idea es la que parece que nos transmitiste la idea, ¿no? Sí, sí. Le dejamos invitada ahí para que revisen, busquen en internet. Hay muchas imágenes y documentos que hablan de esto. Incluso documentales también que hablan de los carteles. Y el incentivo para hacer mejores carteles también y explotar más técnicas. Cuando hay un norte en lo que uno hace, es un incentivo impresionante. Y más encima, yo me imagino charlando y discutiendo antes de pincelar nada, y bueno, salen todas las necesidades y todas las ideas de un grupo. Entonces, evidentemente, hacer mejor. Sí, en un lugar como en una marcha que hay cantidad de personas, hacer oír tu voz o tu pensamiento con la idea con la que estás marchando es un cartel. Es la manera de hacernos oír desde lo individual. Claro, ver, acá estamos. Claro, yo pienso esto, que no lo puedo ir gritando y que me escuchen, pero sí lo pongo en un cartel. Hermoso para pensar y ver desde dónde nace algo que capaz está en nuestra cotidianidad y no nos ponemos a pensar desde dónde viene y el origen revolucionario del cartel. Estimado, los últimos segundos para nuestro columnista Gaby. No, nada, dejarle invitadas para que revisen, se interesen y busquen información sobre esto, porque en serio hay cosas muy lindas, no se pueden mostrar por la radio, por cuestiones obvias, pero el material está, y les dejo invitadas para que lo revisen, porque la van a reflashar. Se tiene que venir al streaming. No tenemos ninguna duda de que nos va a flashear. Están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí que no trabajo yo. Dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, palomas. De mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, palomas, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Bueno, ya estamos al aire y amigas y oyentes estarán escuchando estos ruidos tan conocidos para tantísimos de nosotros. Estamos en comunicación con la compañera Ernest de Radioactiva, que está, bueno, la marcha de la docencia ahí frente al Congreso. Estimada Ernest, ¿nos escuchamos? Ernest, ¿nos estamos en el medio de la concentración en Congreso y bueno, les voy a pasar con la delegada de Sutema Tigre, con María Elisa Salgado, que nos va a contar un poco sobre la situación. Maravilloso. Hola, buenos días. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Nosotras estamos ahora frente al Congreso en un acto que se está desarrollando de parte convocado por la CETERA junto con otras organizaciones, rechazando la declaración de la educación como servicio oficial, porque es una avanzada contra el derecho a huelga, aparte que son los responsables de haber hecho explotar, por ejemplo, la Escuela 49 de Moreno, a Vidal, Pinocchiaro, que fue ministro de Educación, los que ahora pretenden imponer esta restricción al derecho a huelga a sostener guardias mínimas cuando la educación no es un servicio esencial, la educación es un derecho social que el Estado, a través del gobierno, de las fuerzas políticas que conforman el gobierno, deben garantizar y no lo están garantizando. Tenemos que decir la cantidad de días de clase que se pierden por la falta de condiciones, por las necesidades de los estudiantes, por la falta de cargos, y de eso ni siquiera hablan, y eso tampoco lo van a tratar, porque lo que van a tratar es un financiamiento educativo completamente recortado. Así es. Te escuchamos perfectamente, estimada. ¿Nos podés dar un pantallazo de lo que te rodea por allí? ¿Qué sectores son los que están acompañando? Ahora somos eminentemente docentes quienes estamos acá presentes, docentes de Provincia de Buenos Aires, docentes de CABA, algunas delegaciones del interior del país. Lamentablemente hoy era el día para que se convocara el paro nacional de la docencia, porque también están parando los universitarios, los docentes universitarios que están en 3 días de paro. Hay luchas en Neuquén, también hay paro en Entre Ríos. Hoy era el día que necesitábamos, y es la posición del sistema TIRE, de que se convocara el paro nacional desde la CETERA, desde todos los sindicatos docentes, para generar una gran jornada de lucha, que es la que necesitamos, y darle continuidad para frenar no solamente la declaración de servicio esencial, sino frenar el gobierno de Milei y toda la ofensiva que tiene antiobrera y antipopular. Sí, efectivamente, porque no solo está este problema que es, el gobierno pretende dejar de considerar a la docencia como trabajadores, porque liquidar el derecho de huelga en definitiva es eso, sino que además tienen unas condiciones laborales y de salario impresionante. Vos decís que ustedes vienen de Tigre, ¿nos podés contar cómo se organizaron? Nosotros lo que hicimos para resolver hoy la jornada de paro fueron mandatos de escuelas. Resolvieron unas 60 escuelas mandatar con la participación de más de 1000 docentes, resolvieron mandatar a que la seccional convocara el paro, así que estamos protagonizando un paro de 24 horas en la provincia de Buenos Aires, junto con las seccionales de Bahía Blanca, de Marcos Paz. Todos se votaron en instancias donde ha habido participación de los docentes, y pretendemos también darle continuidad a las medidas de fuerza, reclamando lo que nos han quitado, porque tampoco es una cuestión solamente de Nación, que no gira los fondos, que está haciendo el ajuste más profundo y que quiere ir a la destrucción de la escuela pública, sino también en provincia de Buenos Aires, con los salarios de miseria que tenemos. Es algo que recién arranca a trabajar, el cargo testigo cobra 400.000 pesos, no llega a cubrir con 2 cargos una canasta familiar. Y sobre la declaración de servicio esencial, también hay que marcar que este gobierno de Milei, desde el DNU, plantea que casi todas las actividades son esenciales, cuando esto no es así, y su único objetivo es restringir el derecho a la protesta y a la huelga. Sí, los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Vos nos nombrabas varias localidades donde han salido a la huelga, han resuelto la huelga. ¿Hay algún tipo de relación con ellos? ¿Nombrabas Bahía Blanca vos también? Hubo compañeros de Bahía Blanca, los compañeros de Aceiteros estuvieron participando de la Asamblea de Bahía Blanca, que es muy importante también esa unidad que se pueda forjar. Y es una realidad que tiene que tener al paro nacional de todos los trabajadores para frenar a Milei. Sí, de hecho, en el día de hoy, ustedes, los docentes y docentas, han salido a la pelea por esto, y digamos también coincide con el paro nacional de todos los laburantes de las universidades del país, ¿no? Es una cantidad de laburantes en pie de defensa y de lucha importante, muy importante. Completamente. Y también, por ejemplo, están parando en Neuquén contra la imposición del presentismo, están parando en Entre Ríos por el aumento salarial. Hay una situación crítica que estamos atravesando todos los trabajadores, que tampoco se puede responder cada uno atomizadamente. Exacto. Hoy también hay movilización, por ejemplo, del sindicato de prensa. Sí. Necesitamos ir todos juntos a la lucha. Hola, compa, ¿cómo le va? Buen día. ¿Me escucha? Escuchamos muy recortado. Sí. Te preguntamos entonces, para ir terminando, ¿querés agregarnos algo más, estimada? Yo quería preguntarle también. El espacio y llamar a todos a no bajar los brazos, que la resignación no nos puede ganar en momentos así, porque derrotado una dictadura militar, ha derrotado el menemismo, hemos protagonizado el 19-20, no podemos quedarnos atrás cuando lo que quieren hacer es terminar con el país que conocemos e imponer un país solamente en el que pueda vivir algún puñado de ricos. Compa, la saludaba y le preguntaba cuáles son las medidas a seguir a partir de ahora en adelante. Tendremos asambleas, seguiremos resolviendo nuevas medidas, porque esto no se va a cerrar acá. Si hoy se llega a aprobar, hay que redoblar la campaña contra los diputados que lo votaron, pero contra también los senadores que pretenden votarlo. Así que en esto vamos a estar desarrollando una campaña, nuevas acciones, movilizaciones y yendo también a nuevas medidas de lucha. Bueno, muchísimas gracias, estimada. Compañera Ernest, ¿está usted por ahí? Bueno, era María Elisa Salgado, la delegada general del Subtema Tigre, que, bueno, nos hacía un pantallazo, un panorama de lo que está pasando acá, ahora en Congreso, en este mismo momento, donde estamos frente a la Cámara de Diputados para impedir que la educación sea esencial. La educación es un derecho. Estimada, bueno, comentamos, amigas y oyentes, que estamos haciendo este móvil con Ernest, compañera, querida compañera de Radio Activa, la radio que los días jueves toma este programa, el Enredando las Mañanas, de la Red Nacional de Medios Alternativos, y que, bueno, aprovechando tu presencia allí, comentamos también que este fin de semana a aquellos y aquellas que hacemos comunicación popular alrededor de la Red Nacional de Medios Alternativos, nos estaremos viendo en Jujuy, ¿no es así, estimada? Así es, este encuentro 18º ya que lleva la Red Nacional de Medios Alternativos se va a llevar a cabo en la capital jujeña, y bueno, es otro evento que nos encuentra para seguir trabajando sobre la comunicación popular, para darle el micrófono, la pantalla, nuestro tiempo, nuestras voces a todos los conflictos que venimos desde hace muchos años cubriendo, que son ni más ni menos los que atravesamos como clase trabajadora, los espacios transfeministas, los espacios ambientales, todas las luchas que venimos siendo partícipes, pero también desde un lugar de comunicación. Así que les esperamos a todos este fin de semana, arranca en Jujuy el 18º encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, y mañana desde Radioactiva, desde Ingeniero Mashwit, con Urbano Norte, vamos a estar transmitiendo también, así como lo está haciendo ahora Radio Semilla, a todos nuestros oyentes. Bueno, estimadísimos y estimadísimas, con la palabra de la compañera Ernest, vamos a ir cerrando Enredando las Mañanas de la forma que nos gusta, registrando las luchas que se están dando en este pueblo, ¿no? En forma colectiva. Abrazo gigante, compañeras, compañeros. Chao, Ernest. Abrazo, compadre. Bueno, y yo también aprovecho para despedirme, que estaba de pasadita por Buenos Aires nomás, de regreso al sur, con la idea de darle forma también y sentido a todo esto que fui recolectando en el camino en Brasil, y sigo en contacto con todo lo que es la comunidad indígena Patayó del Nordeste, con ganas de volver y de estar en el encuentro nacional en Brasilia, para seguir registrando y trayendo, uniendo puntos geográficos que tienen la misma resistencia, las mismas luchas, ante los mismos intereses. Bueno, estimadas y estimados, entonces nos vamos yendo de este Enredando mañana, como dijo la Erne, desde Radioactiva sigue este programa, y desde el viernes en adelante, empujamos el Encuentro Nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un abrazo grande. Hasta las 12. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.